ofrece la oportunidad de desarrollar una agricultura sostenible, tanto económica como ambientalmente. Que la declaración comunitaria no se interpreta del mismo modo por todos los Estados miembros. Que es evidente el desarrollo de un enfoque común respecto a la coexistencia. Y que los productos modificados destinados a la agricultura están sujetos a evaluaciones muy estrictas. Y que el actual procedimiento de la Unión Europea es lento y burocrático, lo que contribuye al retraso de la Unión Europea respecto a otros competidores mundiales. Y que los ONGs no deben ser discriminados con respecto a las plantas convencionales. Y finalmente, para nosotros lo más importante, que los agricultores de la Unión Europea tienen derecho a beneficiarse de los procesos, de los progresos de la biotecnología, al igual que los de terceros países. Y que quiero destacar un tema muy importante, que a eso sí que queda la duda, ¿no? Que no existe ningún mecanismo de detección y protección contra los productos transgénicos no autorizados. Eso es lo más, esa es lo más importante. Y nada más, no tengo más tiempo. Solamente, pues ya a lo largo de las preguntas, pues podría ser más escrito. Gracias. Muchas gracias a José Ignacio Ortega. Le damos la palabra a María José Ogando, representante de la plataforma Galega Antitransgénico. María José. Vale, pues bueno, primero agradecer nuestra presencia aquí, que nos hayas invitado a hablar. Como tenemos muy poco tiempo, tú me hablo mucho y también hablo el representante del Ministerio mucho, pues yo voy a compensar, no voy a contestar ahora en esta introducción, porque creo que los temas van a ir saliendo. Pero bueno, cosas que duelen, ¿no? Cuando se escuchan, efectivamente en Galicia no existe taladro, la plaga taladro, como bien acaba de decir, estamos de acuerdo, con lo cual no entendemos por qué quieren plantar un 810 en Galicia, nos lo pueden explicar. Claro que también habría que analizar por qué existen plagas como el MOG 810, a lo mejor están provocados directamente por el sistema agroquímico que he comentado. También decir que bueno, yo me voy a aprovechar mucho de lo que diga Tom, porque evidentemente la plataforma está de acuerdo con lo que, vamos, va a ser muy raro que diga algo con lo que no estemos de acuerdo y así ahorramos tiempo para que todos podamos hablar, tanto nosotros como vosotros. En cuanto a lo de poder competir, que es un argumento súper utilizado, la agricultura ecológica, la agricultura sostenible, de verdad, sí que es competitiva. El problema es que la agroindustria, la agricultura de agroquímicos está subvencionada. Está comprobado que un cultivo de productos de Monsanto, de semilla de Monsanto, de maíz de Monsanto, es muchísimo más caro que cualquier cultivo llamado orgánico en otras zonas, ecológico, aquí lo entendemos mejor así. Y el problema es que está subvencionado, con lo cual, efectivamente, la gente no puede competir contra algo que está subvencionado, sea maíz o sea cualquier otro producto en este mundo. Lo que hacemos es utilizar dinero público, precisamente con connivencia de los gobiernos, por supuesto, de España por adelantado, para darle beneficios a estas empresas. No es casual la subida de los millones de personas que pasan hambre en el mundo, como decía Tom, más de 900 millones, va en proporción al aumento de los beneficios en el año 2008 respecto a 2007 de Monsanto, en proporción completamente directa. Lo podéis consultar. En cuanto a la independencia que decía, que es lo poco que voy a contestar en este primer turno, desde luego, si Cristina Garmendia, cofundadora de Genetrix, primera empresa surgida a partir del trabajo de investigación realizado por el Centro Nacional de Biotecnología, antes de su llegada al Ministerio presidió la Asociación Española de Bioempresas, un lobby protransgénico, si Pep Puigdomènech, del Consejo Nacional de Biotecnología en el Gobierno, y si Lucía Roda, que desde que hizo su tesis no ha dejado de participar en actos relacionados con Monsanto y publicaciones relacionadas con Monsanto, desde luego, si esto es independencia, creo que la plataforma entendemos mal lo que es independencia, creo que tenemos criterios diferentes. Y hay ciertas cosas que, por si acaso no salen en el debate, porque muchas van a salir, yo creo que hay que comentarlas. Ah, bueno, también decía que efectivamente Austria y Hungría prohibieron el MOG 810. Es curioso porque resulta que en Europa el Ministerio apoyó a Austria y a Hungría a vetar el MOG 810. Eso sí, en España se puede plantar sin ningún tipo de problema. No sé por qué ahora dice que están en contra cuando en Europa les dijeron que estupendo que los vetaran. A Austria y a Hungría, claro, aquí se puede plantar si ellos quieren. La plataforma considera que nos están utilizando como conejillos de indias y creemos que es una falta de respeto a la humanidad. Porque, efectivamente, como decía Tom, sin previo aviso están experimentando con nosotros. No se etiqueta cuando supuestamente es obligatorio etiquetar y no están etiquetando muchísimas cosas, algunas sí, pero muy pocas en relación a lo total. Especialmente carne de animales alimentados con transgénicos, los comemos sin saberlo. Hay muy pocos estudios independientes, poco más de 20, experimentación directa con seres humanos, única y exclusivamente uno, y esto acaba siendo una cuestión de fe. Resulta que nos tenemos que fiar de que Monsanto nos diga que que su producto no tiene nada de malo. Por supuesto, si yo soy Monsanto y me preguntan si mi producto es malo y lo quiero vender, claro, no voy a decir que no. Es absolutamente lógico, lo raro sería que dijera lo contrario. Los únicos informes de Monsanto que salieron a la luz fue a partir de resoluciones judiciales cuando había miles de personas enfermas. Lo sentimos, pero no nos fiamos de una empresa que hace esto, no nos fiamos de una empresa que negó durante décadas su relación con el agente naranja utilizado en la guerra del Vietnam. Por supuesto, los vietnamitas, vamos, ni caso, pero vamos, los mismos soldados americanos que les protestaron y demás, encima eran ellos los que tenían que demostrar que estaban enfermos por eso cuando estaba clarísimo, ¿no? Y de hecho se demostró, porque todo lo que voy a decir no me voy a jugar el tipo, voy a decir siempre cosas demostradas, se demostró, y claro, hablamos de hace muchos años, que otra empresa de transgénicos sí quiso informar al gobierno americano de las consecuencias de echarle a la gente naranja en Vietnam y Monsanto de hecho se lo reprochó a la otra empresa, que hoy en día también es otra superempresa de transgénicos. La ciudad o la aldea de Anniston en Estados Unidos tuvo 20.000 ciudadanos que denunciaron a Monsanto por contaminar sus suelos, sus aguas y por estar gravemente enfermos. Por supuesto, al final no pasó absolutamente con connivencia de los gobiernos. Monsanto es especialista en pasar gente de su empresa a los gobiernos y después vuelven a su empresa. Caso, por ejemplo, de Michael Taylor, que después de trabajar como abogado para Monsanto, después se fue al gobierno en un alto cargo, firmó la autorización para una hormona que se le da a las vacas, que aumenta enfermedades de vacas de forma brutal y en derivación de la gente que los consume, aumentos de cánceres de mama, de próstata, vamos, cosas gravísimas que no se manifiestan en 3 días. Los estudios no pueden ser a corto plazo, tienen que ser a largo plazo y hay que aplicar el principio de precaución. Y después vuelve a trabajar para Monsanto, como este, que es solo un ejemplo, muchísimos más. En España están haciendo exactamente lo mismo en nuestra opinión. Y lo grave no es que lo haga Monsanto, y ya sabemos quiénes son. Lo grave es que lo permitan las autoridades políticas que están puestas por nosotros y se supone que tienen que defender nuestra salud, la salud de la ciudadanía. Y por supuesto en Europa, que la Comisión también tiene tela, vamos, también está vendida, ¿y para qué? Desde luego, el Ministerio del Doble Rasero es gravísimo. En Europa vota una cosa, aquí hace otra. No se entiende lo que hace. Para lo que quiere, tiene las competencias. Para decir que un ayuntamiento no se puede declarar zona libre de transgénicos, tiene competencias. Para decir que no lo pueden prohibir, tiene competencias. Eso sí, para decirnos dónde están las parcelas, que tenemos derecho a saberlo, si la Unión Europea ha dictaminado, un tribunal de la Unión Europea ha dictaminado, que tenemos derecho a saber cualquier ciudadano, y de hecho en Francia ya se lo le han dado el derecho a un ciudadano francés que quería saber quién estaba plantando transgénicos cerca de sus terrenos, ¿eh? Para eso no tiene competencias, que hablemos con la Consellería de Medio Rural. Solamente como principio, creo que es más que suficiente. María José, muchísimas gracias por la tu intervención. Y para cerrar este primer turno de intervenciones, este primer turno de exposiciones, Conchi Novillo, técnica de asuntos regulatorios y científicos de la empresa Bosch. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de Vigo habernos ofrecido la oportunidad de participar en esta jornada. Y bueno, después de la última intervención, casi tengo que decir que soy madre, que tengo 2 niños pequeños y que soy hija de agricultores, de pequeños agricultores, y que no me identifico. Bueno, inicié mi carrera científica y bueno, pues en un momento hubo una oportunidad de trabajar en Monsanto. Sinceramente, me para nada pues, con ese perfil que nos ha puesto de Monsanto. Como han expuesto previamente, pues siento contenta con el trabajo que hago. Creo que profesionalmente pues, estoy haciendo un trabajo muy interesante y de hecho, pues, lo digo con todo orgullo. Ojalá los agricultores españoles pues, tuvieran acceso a las mismas tecnologías que tienen los agricultores de otras partes del mundo y por eso pues digamos que me siento contenta con mi trabajo. Pero bueno, voy a la presentación, que es de lo que se trata. Y bueno, yo aquí, dejando un poco de lado la parte más emocional, mi interés es que los asistentes a esta jornada sepan o conozcan la regulación a la que están sujetas los OMGs en la Unión Europea y el trabajo que realizamos en las empresas que estamos trabajando y desarrollando productos de este tipo, además de semillas también mejoradas convencionalmente. No voy a extenderme mucho, pero creo que cuando hablamos de la modificación genética por modernas técnicas de biotecnología de variedades, tenemos que situarlas dentro de un contexto de mejora vegetal que veníamos ya realizando durante mucho tiempo. Entonces, no es que de pronto aparezca o irrumpa en lo que son la producción de nuevas variedades la obtención de variedades modificadas genéticamente, sino que dentro del proceso de mejora que hemos ido incorporando a las plantas cultivadas, se han ido integrando en ese proceso los avances científicos que iban ocurriendo a partir del descubrimiento del ADN como portador de las características que le damos los seres vivos y a partir del desarrollo de una serie de herramientas de laboratorio que hacían posible elegir solo la característica que queríamos transferir a una variedad para hacer que esa variedad tuviera una propiedad nueva que podría ser resistencia a una plaga de interés agronómico, podría ser incremento o mejora en sus aptitudes nutricionales, o podría ser también precisamente eliminar un alérgeno o eliminar un compuesto que nos interesa eliminar. Como digo, el desarrollo de todas esas herramientas pues ha hecho que, entre otras aplicaciones, que también las hay en salud humana y en aplicaciones industriales, pues se haya incorporado también a la mejora genética de plantas. Pero hay una característica muy importante que debemos recordar, y es que si nosotros utilizamos mejora de variedades utilizando las técnicas de mejora clásica, como así se conocen, si bien podemos desconocer lo que está pasando con el ADN de las nuevas variedades, porque, como saben, en el abanico de técnicas disponibles, pues hay técnicas que son muy agresivas con el ADN, produciendo mutaciones o produciendo cambios o cruzando con especies silvestres próximas que sean sexualmente compatibles. Como digo, cuando utilizamos técnicas de mejora clásica, los únicos estudios que vamos a tener que hacer para que esa variedad pueda ser comercializada son los estudios o los ensayos para demostrar que la variedad es distinta, homogénea y estable. Cuando nosotros utilizamos técnicas, modernas técnicas de biotecnología para mejorar una variedad, aunque la inserción que vamos a hacer y la característica que vamos a introducir lo podemos hacer de una forma más precisa, hay toda una regulación que no existe en el otro caso y que afecta en este caso. Y en este gráfico empezamos por mostrar que en la mayoría de los casos, cuando empezamos a ensayar o cuando se realiza la solicitud para importación y consumo y o para cultivo en la Unión Europea, generalmente se trata de variedades o de modificaciones genéticas que ya se han ensayado ampliamente en Estados Unidos y en otras partes del mundo, con lo cual ya tenemos, digamos, una experiencia previa y garantías de que en esas liberaciones previas pues no ha habido efectos indeseables sobre la salud humana o el medio ambiente. Como pueden ver, en la Unión Europea se ha determinado que el árbitro científico para hacer las evaluaciones con rigor sea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Y los estudios y las evaluaciones que se realizan sobre esa nueva variedad desarrollada por estas técnicas, no tengo tiempo para entrar en detalle, pero digamos que en su conjunto lo que hacen es caracterizar y asegurar que tanto el nuevo gen que se ha introducido en esa planta, como la proteína derivada, como la composición nutricional del grano de esa planta, son equivalentes al de la variedad convencional de la que procedían. Esto está recogido, o digamos que hay un documento guía que ha editado EFSA, y las evaluaciones que se hacen y los análisis que se hacen, que comprenden varios años de estudio en condiciones de laboratorio, en condiciones de campo, estudios de alimentación animal, son, como digo, evaluados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que es la que al final, considerando toda esa evidencia, emite su opinión. Con esta opinión, la decisión final entra en un proceso de comitología, y si se alcanza la mayoría cualificada se concede la autorización de esa modificación genética o evento en toda la Unión Europea, porque está así establecido en la Directiva 2001/18. Aquí pueden ver que hay dos canales porque puede ser que se haya solicitado la importación y consumo o puede haber solicitado también el cultivo. Si se ha solicitado solo la importación y consumo, el EFSA evalúa que desde el punto de vista de seguridad alimentaria y animal el producto es seguro. Si se ha solicitado también el cultivo, se añade una evaluación de riesgo ambiental que realiza uno de los países miembros y que finalmente también supervisa EFSA. Hay que decir que las autorizaciones que se producen son por 10 años, sujetas a un plan de seguimiento en el que la evaluación de riesgo que se haya hecho y de acuerdo con los riesgos potenciales que se hayan identificado están incluidos, además de un seguimiento general que está establecido para esos efectos digamos que no se hayan previsto y que pudieran aparecer durante la comercialización. Ahí no acaba el proceso regulatorio, sino que después cada una de las variedades que van a incluir esa modificación genética están sujetas a los mismos ensayos que veíamos anteriormente, de estabilidad, homogeneidad y uniformidad. Y cuando se registra, cada una de esas variedades va acompañada de un plan de seguimiento que aparece publicado en la orden ministerial correspondiente. Por eso conviene diferenciar lo que es el cultivo comercial. Y hasta la fecha el único maíz modificado genéticamente que ha alcanzado esa fase comercial es el maíz MON 810, de lo que son ensayos en parte B, que después les mostraré cómo es el caso del maíz tolerante a herbicidas. ¿Qué experiencia tenemos con el maíz MON 810 en España? Bueno, pues decirles que en España el maíz en ciertas zonas de nuestra geografía se ve atacado por dos especies de taladro, que son Ostrimia nubilalis y Sesamia nonagrioides. Estas especies de lepidópteros tienen una particularidad y es que desde que eclosan huevos, la larva se introduce en el interior de la caña, por lo que es muy difícil que ni en la aplicación de insecticidas de origen químico o de origen natural o la presencia de entomofauna parasitoides o depredadores que se pudieran alimentar sobre las larvas puedan acceder hasta la plaga. Y eso hacía pues, que se estuvieran en las zonas donde es endémica esta plaga, digamos que hubiera una eficacia limitada de los tratamientos que se estaban utilizando. Las modernas técnicas de biotecnología nos han abierto una puerta muy interesante de luchar contra estas plagas y es, bueno, se sabía que hay una bacteria natural en el suelo que es Bacillus thuringiensis que tiene la gran ventaja de que produce proteínas muy específicas para cada tipo de insectos. Entonces, mediante estas modernas técnicas de biotecnología se ha elegido una secuencia de una proteína que es muy específica para estas plagas, que es la CRI1AB, de la que se tiene un amplio historial de seguridad, se ha introducido en la planta y ahora es la propia planta la que la produce y evita pues, que el agricultor tenga que hacer esos tratamientos insecticidas. Sobre, como no tengo mucho tiempo para extenderme, si quieren más detalles en el cuaderno técnico que hemos traído pueden encontrar más detalles sobre la modificación genética y sobre las evaluaciones de seguridad que se han realizado sobre las mismas. Tengo que matizar que la misma proteína que expresa esta planta está autorizada para empleo en agricultura ecológica, lo que da una idea, digamos, de la bondad y de la inocuidad de esta proteína. Aquí pueden ver que progresivamente se han ido incorporando muchas variedades a nuestro catálogo español, bien registradas en España o a través del catálogo europeo, y ahora mismo hay 10 compañías en el mercado que ofrecen en diferentes variedades esta protección, puesto que después, por mejora clásica, se introduce, como ven, en muchas variedades. La evolución en España de las superficies cultivadas, MON 810 empezó a utilizarse comercialmente en 2003 y pueden ver que ha habido un aumento importante, lo que demuestra pues, el interés del agricultor en las zonas donde hay taladro. ¿Por qué no se cultiva en Galicia? Pues porque no hay taladro, es que aquí no tiene interés. Sin embargo, para alguien que esté en el Valle del Ebro y tenga o haya sufrido ataques de taladro y haya visto mermarse su producción, esta es una herramienta que tiene utilidad. Y hay que matizar que la comercialización ha sido realizada bajo un plan de seguimiento sin precedentes que, como decía anteriormente, está establecido en las órdenes de inscripción de estas variedades. El plan de seguimiento europeo que voluntariamente Monsanto ha iniciado, a pesar de que el producto todavía no está revisado por la directiva 2001-18, porque se aprobó por la 90-220, que era la anterior, y además, desde el momento en que el producto es comercial, cualquier científico, cualquier técnico puede realizar sus propias observaciones, puesto que existen campos comerciales donde llevar a cabo esta investigación. No tengo tiempo para detallarme, pero sí quería, digamos que destacar todos los componentes del plan de seguimiento que estamos haciendo. Muy brevemente, si es posible, Conchín. Sí. Aquí tienen unos ejemplares de las guías técnicas que acompañan los sacos de semillas. Y bueno, pues decir que estamos haciendo un seguimiento de la resistencia, que ha descartado la aparición de poblaciones de insectos resistentes. Hemos hecho un seguimiento con asistencia técnica de universidades y centros de investigación expertos en esta materia, para que ha confirmado que no existe efecto sobre otros organismos no diana que viven en el campo. También hemos comprobado que los fitoseidos, que son unos ácaros que se alimentan de araña roja, la modificación genética carece de efectos sobre ellos, y los aspectos funcionales de los microorganismos del suelo que hemos evaluado se mantienen en los mismos rangos, sea variedad convencional o variedad con 810. Esto, como decía, resume el plan de seguimiento General Surveillance que estamos haciendo a nivel europeo, y simplemente constatar que, dado que el producto es comercial desde 2003, como decía anteriormente, pues hay una serie de evaluaciones científicas independientes que demuestran que en las zonas donde hay taladro, vuelvo a repetir, donde no hay taladro, esa tecnología no añade nada interesante para el agricultor, hay un mejor rendimiento del maíz, o mejor dicho, evitamos las pérdidas que causan estas plagas. Se reduce el contenido en fumomicinas, porque los daños de los taladros son la vía de infección para fusarios, y todo ello con un historial impecable de seguridad. Y aquí arrojo una pregunta, y es decir, si nosotros, utilizando la misma agua, la misma tierra, los mismos fertilizantes, los mismos inputs, hemos conseguido mejorar la producción, hemos sido más eficientes y, por lo tanto, hemos mejorado o evitado un impacto ambiental que de otra forma habríamos producido. Los ensayos en parte B los voy a tener que dejar para después, puedo volver a ellos si hay alguna pregunta. Y ya para terminar, yo creo que 12 años son suficientes garantías y nos permiten hacer una revisión serena de lo que han aportado los OMGs. Considero que tenemos mucho más conocimiento, porque son mejoras donde sabemos y podemos caracterizar exactamente lo que hemos introducido en la planta. Considero que tenemos seguridad, porque son los productos más evaluados de la historia y lo han hecho por comités científicos e independientes, y creo que hay suficientes informes para demostrar que allá donde existe un problema, de nuevo, estos productos han ofrecido beneficios para los agricultores y para el medio ambiente. Y como la exposición tenía que ser muy corta, pues dejo mi correo para que cualquiera al que no haya contestado a sus dudas pueda escribirme y sigamos el debate. Pues Conchi, muchísimas gracias. Con su intervención terminamos esta primera ronda. Vamos a hacer una alteración del programa inicialmente previsto. Vamos a daros paso a vosotros, a las preguntas que queráis formular, a las cuestiones que queráis trasladar a los participantes, para de esta forma hacerlo más vivo. Si es necesario recuperar posteriormente algún tema, lo haremos, pero queremos que seáis vosotros los protagonistas a partir de ahora. Antes, una breve intervención de Pedro Pablo Gallego. Estábamos hablando de transgénicos, entramos a hablar de transgénicos y nadie ha definido un transgénico, y la verdad es que, aunque sea brevemente, simplemente me gustaría, es una guía que es de la Seviot y que podéis encontrar en la web, si no, no la podéis pedir, y eso simplemente para las personas que tengan pues no tengan un trato tan directamente con eso, definirlo y ver qué ventajas o cómo se producen. Una planta transgénica es aquella cuyo genoma se ha modificado mediante ingeniería genética. Esto es importante. Es decir, la diferencia entre una planta transgénica y una planta conseguida por genética clásica es que se utiliza una nueva tecnología que se llama ingeniería genética. Y ello permite insertar uno o más genes o modificar también alguno de los que tiene ya la planta, ¿no? De tal manera, como consecuencia de esa modificación, una planta transgénica muestra siempre una nueva característica. Es, por tanto, una planta transgénica va a ser diferente en algo, normalmente puntualmente, una cosa concreta, sobre la planta no transgénica. Una vez realizada la inserción o modificación del gen, se comporta y se transmite a su herencia de forma normal. Es decir, una planta modificada transgénicamente va a ser capaz de transferir a su descendencia la modificación que lleva. En las plantas transgénicas se realiza además la modificación genética de una forma dirigida y muy selectiva, afectando a un número muy reducido de genes. Se ponía un ejemplo aquí antes con que si a un equipo de waterpolo se le metía a otro jugador y solo se seguía a ese jugador, pues claro, ¿qué pasaba con el resto? Para que nos entendamos, la mejora clásica, lo que estaríamos mezclando son jugadores de balonmano con jugadores de natación, los mezclamos e intentamos conseguir años, jugadores de waterpolo. Es decir, estamos mezclando mucha más gente para conseguir un efecto similar. Como resultado, las variedades transgénicas no difieren mucho de las variedades transgénicas y presentan características equivalentes. ¿Qué es la ingeniería genética? Bueno, pues es un conjunto de técnicas que permiten alterar las características de un organismo mediante la modificación dirigida y controlada de su genoma, añadiendo, eliminando, modificando algunos de sus genes. Entre otras aplicaciones, la ingeniería genética permite eliminar, por ejemplo, una característica indeseable de un organismo. Por ejemplo, la producción de una toxina o de un alergénico. Esto es lo que permite la tecnología. Pero además, puede igualmente introducir una nueva especie, por ejemplo, resistencia a un insecto, que es de lo que se trata hoy aquí fundamentalmente con el MON 810. Gracias a la universalidad, además del código genético, la ingeniería genética puede utilizar la información o los genes de cualquier ser vivo para poder producir plantas transgénicas. Y esto también es un hecho que es comúnmente conocido en la naturaleza. Y de hecho, la ingeniería genética, en este sentido, trata de imitar lo que en sí ocurre en la naturaleza. Creo que esto podría aclarar que el hombre lleva en los últimos 10.000 años modificando, si lo prefieren ustedes, manipulando plantas, porque lo que hemos hecho, manipularlas, con la tecnología que estaba disponible en nuestras manos. Primero, la hibridación, como se ha explicado aquí. Posteriormente, con la ingeniería genética. Y en el futuro, pues no sé lo que vamos a ser capaces de hacer con las plantas. Simplemente aclarado esto. Pues muchas gracias por esta puntualización. Abrimos turno de debate, muy sencillo, levantéis la mano. Lo único que os pedimos es que seáis breves en la medida de lo posible en vuestras exposiciones, pues para poder disponer del mayor tiempo posible para la participación de todos. Cuando queráis, empezamos por aquí, segunda fila. Imparcialidade e a defensa do mon 810. Ah, bueno, será como talado. Ben, pois xa que en Galicia non temos talado, que temos o agro realmente moi descoidado sin cultivar, cultivamos aquí o millo, pero o millo tradicional de sempre. Por que non vamos cultivar? Por que estamos empeñados en poñer cultivos donde realmente ou non hai auga ou hai un tipo de parásitos ou de plagas? Por que non vamos cultivar aquí? Ben, eu, a señora Novillo, a verdade é que que quer que lhe diga? A súa saúde e a súa enfermedade e os seus filhos vai no suelo. Me digo que é su salud e su enfermedad, la de sus hijos, le vale el sueldo. Que trabaja en una empresa y tiene ese tipo. Muchos de nosotros trabajamos pues, en el metal o en empresas donde también tienen sus contaminantes, sus accidentes. Perdone, pero diciendo, la salud de mis hijos no vale mi sueldo. Ni la mía. Que entre a valorarme, me parece. Si no va la suya, que no. Si no va la suya, lo cual me alegro que no vaya y que también esté en eso, la mía y la de mis hijos seguro que no. Pues. Que espero. Eso no es el puedo tolerar. El puedo tolerar que critique a vuestra Que critique. Eso estoy seguro. Me parece muy bien, pero usted tiene el derecho a elegir y la libertad de elección. No, no tengo el derecho. De eso nada, no tengo. Igual dice Felipe, igual. Ustedes no me dicen dónde está el conflicto. Dios mío. Y a lo mejor si yo tengo una finca allí. ¿Eh? Y ustedes no me lo dicen. Pero entonces usted está presuponiendo que hay un efecto sobre la salud de ese cultivo. Sí. Bueno, pero, a ver, usted sabe si es que no lo hay. Yo lo supone. Bueno, ¿eh? Yo no sé ya, que... Aquí, mire, vamos a ver, todos sabemos las bondades de Monsanto, de Monsanto. Las cosas tenemos. O sea, nosotros, vosotros, es que la presentación... realmente este casi, casi sobra, ¿eh? Nosotros sabemos sí. Quiénes son ustedes y todas su, toda su, sus bondades. Nada más. No, no sé si era una reflexión simplemente, no llevaba incluida pregunta. Había una referencia en cualquier caso a José Ignacio, no sé si quiere, por alusiones. No, la primera parte, no sé si se me oye bien. Sí, sí. Ahora sí, vamos a ver. Yo creo que queda dejado claro en mi corta explicación que lo que intentamos desde el Ministerio es cumplir la normativa europea de que los agricultores puedan elegir lo que desean cultivar dentro de aquellos cultivos que están autorizados. Y actualmente solamente está autorizado en España el cultivo del mono 810 como evento modificado genéticamente. ¿Por qué? Pues porque la EFSA y la Comisión han decidido que después de muchos estudios el efecto sobre el medio ambiente y sobre la salud humana y animal de estos maíces modificados con este evento no difiere del maíz convencional. Entonces en Galicia no hay cultivos de... porque el agricultor no lo ha elegido, porque no lo necesita y no lo hace. Ha habido algunos ensayos dentro de la normativa que existe en España y en la Unión Europea, se pueden hacer ensayos guardando unas medidas muy exigentes. Una distancia mínima de 220 metros del campo de maíz más cercano, con unos bordes alrededor, se tienen que cumplir una serie de normativas y que se han puesto, una serie de condiciones que se han puesto para realizar estos ensayos, que desde luego en Galicia ha habido muy poquitos y no ha habido ningún problema hasta ahora. Y estos ensayos, a partir de ahora, a partir de que ahora la Unión Europea ha sentenciado que hay que ponerlos en la... hay que divulgarlos, pues se van a divulgar los ensayos con eventos nuevos, no autorizados para cultivo. No hay ningún inconveniente. Siempre, España siempre, lo que hace el gobierno es aceptar las propuestas de la Comisión Europea y lo que no puede es legislar en contra de la Comisión. María Sosa nos pidió la palabra. No, yo quiero hacer un comentario con respecto, como no completaste muy bien la pregunta, ¿no? Hacías así un poco comentarios y tal. Vamos a ver, quiero aclararos que la plataforma intentó saber por todos los medios posibles, escribió, reescribió, volvió a escribir, insistió personalmente, también hubo escritos de personas que por sus fincas y demás, lo sabemos, y el Ministerio. No sabemos si porque hasta ahora que le dijo la Unión Europea, efectivamente, que lo tiene que decir, pero en todo caso, tiene razón, si no es malo, si no pasa nada. La ausencia de evidencia, como leí ayer en un documento, no es evidencia de ausencia de riesgos. ¿Más preguntas? Sí. Yo quisiera hacer una pregunta que creo que puede ser reiterativa, pero por lógica. O sea, mi sentido común, yo no soy bióloga ni nada. Creo que aquí, por algún motivo, hay pocas personas que se dedican, que le prestan interés a este tema, ¿no? Pero a mí sí me preocupa. Y tengo una cuestión, o sea, cuando hay un campo de maíz o de lo que sea, vamos a centrarnos en este tema, y un agricultor normal va a plantar su maíz, nadie pide permiso porque no hay posibilidad de contaminaciones, de cosas que supongan peligros para la salud. Es evidente que el tema este de los transgénicos, que yo estoy ya con una taquicardia, poco menos, me dan ganas de salir corriendo, me preocupo más todavía ahora que llegué aquí de lo que estaba antes. Debe ser que no son tan perjudiciales y entonces se ponen una cantidad de medidas de seguridad tremendas. De lo cual agradezco, o sea, no querrá decir que no tiene... o sea, debe tener algunas cosas negativas cuando se ponen tantas medidas. Hay que imponer al gobierno que autorice a dar los datos de las fincas. Yo si soy propietario de una finca contigua a otra, tengo derecho si quiero edificar sobre una. Y por otro lado, quisiera saber algo que no me cuadra y estamos a la espera de que, bueno, de que me parece vergonzoso que la Comunidad Europea tenga la logia a saber quién es mi vecino y a qué se dedica. Entonces me parece totalmente ilegal e inmoral que una empresa en concreto, creo que debe tener suficiente de fuerza para taparle la boca a la administración, que no se pueda decir, no se pueda verbalizar y textualizar en el ayuntamiento donde corresponda qué finca es, cuántos metros cuadrados tiene y dónde está ubicada. Porque la legislación impone, y todo el mundo tiene que saber, a qué se dedica cada una de las empresas, un señor que pone un taller, lo que sea, para qué es, para qué no es. O sea, hay una autorización para usos, sea una finca, sea un edificio, sea para una empresa, y eso tiene que ser transparente. Si no lo es que guarda cosas muy desagradables. Y por mucho que ustedes digan que son mejores o que son peores, evidentemente yo quiero ir a la farmacia si me da la gana. Si me da la gana. Lo que no quiero es que desde la alimentación y desde los organismos que dirigen el mundo, me tienen que decir a mí que me tengo que dosificar. O sea, para que no me salga una verruga, tengo que tomar el maíz modificado no sé qué para que me... Eso lo decido yo. Una cosa es los alimentos naturales como vienen y que intentemos mejorar su cultivo de manera racional y evidentemente sostenible, y otra es que nos vengan dosificando ya las pastillitas que tenemos que tomar para que nos crezcan los ojos más grandes, más pequeños, etc. Me parece una tomadura de pelo, una falta de libertad de la sociedad, de los seres humanos brutal. He estado en África este verano y puedo jurar que lo que he visto es nauseabundo. Y desde luego, este tipo de situaciones no es para mejorar la alimentación en el mundo, es para negociar mejor en el mundo. Y quisiera saber por qué esta crisis económica tan rara que nos viene ahora, porque es una imposición, o sea, crisis económica... Vamos a intentar ser más concretos. Es que es vergonzoso, a mí la verdad es que, vamos, es que... Sí. La pregunta sí. Es claro. No, no, es... ¿Para qué me dirigía la pregunta en concreto? Le voy a hacer una pregunta a usted. O sea, usted no puede presentarse aquí como una persona imparcial cuando desde que se ha puesto ahí a orar, lo único que ha dicho han sido barbaridades y cosas que me han puesto más inquieta todavía lo que ha dicho esta señora, con todos mis respetos. O sea, el gobierno no es imparcial. El gobierno está sometido a unos intereses. Dígame cuáles. Mire, en la Comunidad Europea en Bruselas se pasea tanta gente por los pasillos ofreciendo pasta a los gobiernos. Yo no he visto a nadie, he ido muchos años. Tengo que defender a mis compañeros y a todos porque es que parezco más bien. Vamos a dejar que José Ignacio. Vamos a ver. Pues dígame usted quién los ha visto y le van. Porque claro, no se puede difamar. No se puede difamar. No se puede difamar. No se puede difamar. Y yo no. Por favor, vamos a dejar que hable. Lo único que creo que debemos llevarnos claro es que. La tecnología existe en todas las facetas de nuestra vida. Pero no para jugar con... perdona, estoy ahora con la palabra. Respete, por favor. La tecnología. Cuando una persona se pone enferma, rápidamente llama a la tecnología. Y cuando las empresas sacan nuevos medicamentos, tienen que probarlos y estudiarlos. Y hasta que nuestros medicamentos no están bendecidos por las autoridades correspondientes, no salen al mercado. Semillas obtiene variedades mediante irradiación o mutación, no tiene que demostrar que eso es sano para la salud, no lo tiene que demostrar porque no lo ha obtenido mediante modificación genética. Estas nuevas variedades, estos nuevos eventos están muy estudiados y los ensayos que se autorizan son para eventos que ya existen, ¿no? Autorizados para consumo, pero no para cultivo, la mayoría de ellos, para comprobar que en el campo español se adaptan y cumplen serie de requisitos y hacer estudios sobre ellos antes de poderse presentar esta información a Bruselas y que lo pueda aprobar o no estos eventos. O sea, no hay diferencia ninguna. Lo que no se puede es medir con un rasero distinto los trabajos de mejora y los trabajos de obtención de medicamentos, por ejemplo, que los trabajos de obtención de alimentos, ¿no? Lo mismo, porque la insulina que actualmente está medida mediante transgénesis y la gente se inyecta su insulina. Muchas de las vacunas que existen sea, no tienen dominio de modificación genética y nadie pone inconveniente, se han probado, se han ensayado, se han autorizado y al autorizarse se pueden comercializar. Bueno, pero la gente puede elegir. Usted no quiere vacunarse, no se vacune. Vamos a intentar no hacer de esto un fuego cruzado. Para... Lo mismo en esto, si usted quiere cultivar, lo puede cultivar. Pero el mono 810, que sepan todos ustedes, que se ha estudiado reiteradamente, lo consumen millones de personas en el mundo y no ha habido un solo caso de alerta en la Unión Europea. Y sin embargo, con productos convencionales y con productos tecnológicos ha habido una serie de alertas. O sea, que eso tenemos que saberlo todos. Vamos a intentar continuar con las intervenciones. Tom nos había pedido la palabra y enseguida volvemos a más cuestiones que se plantean desde el público. Primero de todo, recordamos que existía un caso del maíz BT-176 que en abril de 2004 la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria publicó un informe en el que recomendó la prohibición a partir de enero de 2005. Y en el caso del Estado español, el gobierno siguió reconociendo que está permitiendo el cultivo de un maíz cuya comercialización estaba prohibido un año más. Sin embargo, no existe hasta el día de hoy un informe de los impactos y de los lugares donde fue cultivado el BT-176. Una pregunta, y volvemos un poco a los datos científicos, sobre el tema de la coexistencia. Yo tengo aquí el decreto de Alemania, traducido al castellano, por si alguien lo quiere consultar, porque en la página web del gobierno alemán solo está en alemán, del 17 de abril de 2009, aportando algunos datos científicos por qué prohibió el mono 810 en Alemania. Y además fue una decisión inmediata por el interés general, según la argumentación jurídica. Bueno, una de las cosas que decía era que se necesitaba, digamos, una distancia de 340 metros de campos de maíz donde se llevaba, digamos, el polen, ¿no? Eso significa que aquella figura de los 50 metros de la que hablaba el ministerio aquí no nos sirve, porque ya hay un estudio del gobierno alemán que demuestra... Otro estudio. Que demuestra que llegaba a 340 metros. Bueno. Yo voy a seguir aportando algunos datos. Se ha indicado que la proteína insecticida BT puede afectar también a otros insectos considerados beneficiosos, como las especies que controlan de forma natural las plagas, afectando al equilibrio de los ecosistemas. En Estados Unidos se ha reducido la presencia de un predador beneficioso, generando mayores problemas de manejo en los cultivos BT. Además, la toxina BT puede afectar a otras especies a lo largo de la cadena trófica, algo que tampoco se ha tenido en cuenta en la evaluación de riesgos aportado hasta ahora a las diferentes autoridades. Un equipo de la Swiss Federal Research Station for Agriculture and Agriculture detectó que en determinadas especies enemigas de las plagas como el crisopo, la mortalidad aumentaba notablemente y su desarrollo se retrasaba cuando se alimentaban de gusanos del barrenador del maíz criados en plantas. Otro estudio científico mostró que hay una reducción de las poblaciones de enemigos naturales del taladro, resulta mayores problemas de control de plagas y el desequilibrio ecológico difícil de prever. La existencia de cultivos transgénicos en el entorno también puede originar problemas de alergias. De hecho, existen diversos informes sobre problemas alergénicos asociados a la proteína BT natural y la proteína transgénica. En Filipinas, la población de una zona en la que se cultivan variedades BT ha desarrollado una misteriosa enfermedad que se cree puede estar asociada a estos cultivos, pues se descubrieron anticuerpos a la toxina BT en la sangre de las personas afectadas. Y finalmente, un trabajo reciente ha revelado que la toxina del maíz BT pasa de los campos de cultivo a los cursos fluviales a través de los residuos agrícolas, dispersándose a considerable distancia y afectando negativamente a especies importantes para el equilibrio de estos ecosistemas. Y de hecho, si revisamos todo el decreto del gobierno alemán, Él hace, digamos, diferentes referencias tanto al peligro para el medio ambiente, la ecotoxicología, en los organismos en los suelos, organismos acuáticos, y siempre son aportaciones científicas hechas en los últimos años que demuestran que efectivamente las toxinas BT pueden llegar a niveles tróficos más elevados y las concentraciones de BT a niveles tróficos más altos pueden ser iguales o más altos que en el tejido de la planta. En suma, los datos disponibles, según el gobierno alemán, prueban una exposición al, eso es digamos una de las formulaciones que ellos utilizan, el CRI1AB, que está utilizado en el MUN810, a largo plazo en el campo para organismos no diana de varios grupos funcionales. Y esta toxina generada en el maíz MUN810 se dispersa en la campaña circundante con el polen. Y este polen, pues según el gobierno alemán, se ha llevado pues hasta 340 metros. José Ignacio, bueno, la verdad es que no se puede contestar a un speech así porque necesitaríamos, en serio, un mes. Porque no lo tenemos. Destruir es muy fácil, construir es muy complicado. O sea, para cada una de las afirmaciones que están apareciendo aquí, nosotros necesitamos explicar desde lo que es una planta transgénica, cómo se evalúa, y eso pues son años de estudios y años de datos y de evaluaciones. Entonces, pues me voy a limitar a pues si quiere, a comentar la prohibición de Alemania, porque es un tema que supongo que muchos de los asistentes habrán visto en los medios y querrán saber o querrán tener un poco más de información al respecto. Entonces, bueno, pues efectivamente Alemania ha suspendido temporalmente el cultivo del maíz MUN810 acogiéndose a la cláusula de salvaguardia que permite en la Unión Europea pues que un país suspenda el cultivo de un OMG autorizado a nivel europeo. Y lo ha hecho pues esgrimiendo un grupo de publicaciones científicas. En nuestra opinión, creemos que cuando ahora lo que va a ocurrir es que esa invocación de la cláusula de salvaguardia la tiene que revisar la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que como he dicho en mi exposición es el árbitro. Es decir, nosotros tenemos que admitir unas reglas del juego, se ha determinado que haya un árbitro que está compuesto por científicos expertos y capacitados para evaluar ese tipo de análisis y ese tipo de estudios, y son los que cuya decisión o cuya opinión tenemos que respetar todos los demás, igual que en un partido de fútbol pues se respetan las decisiones que toma el árbitro. Entonces, como digo, ahora lo que va a ocurrir es que EFSA dictaminará, emitirá su opinión y después la comisión, de acuerdo con la opinión de EFSA, entrará en el proceso de comitología y de votaciones para decirle a Alemania si tiene que levantar esa cláusula de salvaguardia o no. Nosotros, lógicamente, hemos visto ese documento. Hay que decir que la invocación o la comunicación de que esto iba a ocurrir lo hizo la ministra antes de tener escrito el documento, y parece que ha sido primero la invocación de la cláusula y después se han buscado la justificación. Y ahí aparecen una serie de publicaciones científicas que no es todo lo que se ha publicado en esta larga experiencia con MUN810, en estos 12 años. Hay muchísimos más estudios de los que ha cogido Alemania, pero Alemania ha hecho una selección de determinados artículos. Esos artículos científicos, salvo uno, todos habían sido incluidos en la invocación de la cláusula de salvaguardia que hizo Francia. Y por tanto, salvo ese artículo nuevo que ha sido publicado este año y que por eso no estaba en la de Francia, ya han sido revisados por EFSA. Y la opinión de EFSA ha sido que no hay evidencias científicas de que el cultivo de MUN810 suponga un riesgo para el medio ambiente. No han sido capaces de que Francia revocara esa decisión porque no se ha alcanzado mayoría en una votación que tiene, donde hay unos componentes políticos que entran en juego. Pero la opinión de EFSA ha sido que no ha habido evidencias científicas. Como digo, Alemania ahora ha elegido esas mismas publicaciones más otra nueva. Esta nueva, que como digo ha sido más reciente, creemos que no aporta información relevante porque es un estudio de laboratorio hecho con una mariquita. La mariquita se alimenta principalmente de pulgón. A la mariquita la han forzado, digamos, con una dieta artificial a ingerir la proteína y además, curiosamente, a dosis de 25 microgramos de concentración hay más mortalidad que a dosis doble. Es decir, que no hay una correlación entre dosis y mortalidad, con lo cual nos parece bastante dudoso que eso sea una evidencia científica cuando el seguimiento que estamos haciendo en ensayos de campo y donde se han evaluado los coccinélidos que hay en esos, no en ensayos de campo, perdón, en campos comerciales, no se ha visto ningún descenso de las poblaciones de los coccinélidos que tenemos en España. Entonces creemos que hay suficientes garantías para seguir afirmando que el cultivo del mono 810 en España es seguro. Gracias, Conchi. Enseguida devolvemos preguntas antes de una intervención, María José, muy breve. Solo dos cosas muy rápidas respecto a lo que comentaba, porque me parece muy importante saber bien de lo que se habla. Lo de la insulina, es verdad que muchos medicamentos utilizan transgénicos, por supuesto, y tiene toda la razón del mundo, y es verdad que a lo mejor no se debate respecto a medicamentos igual que alimentación, y ahí podemos estar de acuerdo. Ahora, no es comparable la liberación al medio del maíz con posible contaminación, etcétera, suelo y demás, no es lo mismo que insulina hecha directamente en laboratorio sin salir de allí. Consideramos que no es lo mismo, entonces, bueno, cuidado cuando hablamos de lo mismo. No es el mismo caso. El medio tiene una serie de interrelaciones muy diferentes de consecuencias que no conocemos, con lo cual se están provocando estas cosas. Y, en segundo lugar, volvemos a repetir que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Más preguntas, os pedimos por favor que seáis muy breves, muy concretos y siempre desde el respeto. Es que se han dejado una pregunta, ha hecho muchas preguntas el compañero primero, y quería responder que el polen llega a 300 micrometros, claro que llega, pero ya una cantidad tan insignificante, los estudios que hemos hecho, nosotros hemos hecho estudios con un pivot de 30 hectáreas, mitad transgénico, modificado genéticamente, mitad convencional. Sí, que a los 100 y pico metros hemos encontrado que a lo mejor algún grano era modificado porque se había culpado con un polen, pero una cantidad 0,0, o sea, mínima, insignificante. Estamos hablando siempre no de que pueda llegar, sino si esas cantidades superan o no el 0,9% que es lo que está autorizado en la Unión Europea para poder vender sin ser modificado. Y además estamos hablando de cultivos autorizados, que no son diferentes, es lo que se demuestra. O sea, lo que pasa es que toman esas medidas para etiquetarlo, para que el consumidor pueda elegir entre si quiere modificado o no quiere modificado. No quiere decir que uno es malo y otro es bueno. Eso es básico. O sea, que lo importante es que por primera vez en la vida, una forma de producir un alimento, se sabe de dónde viene, cómo ha sido, y uno elige o no elige, ya ha sido estudiado, evaluado y comparado. Y entonces se ha decidido por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, nada menos, que para eso la tenemos ahí creada en la Unión Europea, ha hecho toda una serie de estudios necesarios, seguramente muchos más de los que se hacen muchos medicamentos, luego sabemos que muchos han producido daños muy graves. Yo recuerdo el caso de la talidomida, por ejemplo, quiero recordar, que muchos de ustedes no habían nacido, que producían unas deformaciones en los niños que estaban en gestación impresionantes. Y estos alimentos han sido mucho más estudiados. Llevamos 12 años de cultivo, millones de hectáreas, cientos de millones de hectáreas de producción. Estamos importando todos los años toda la soja que viene, que lo comen los animales, y no pasa nada. Y modestamente, desde el punto de vista de la actualidad, tenemos la mejor alimentación que hemos tenido en la vida. Podemos elegir una alimentación. Yo cuando era pequeño, la alimentación que había en España, sobre todo en el medio rural, era impresionante. Se comía lo mismo todos los días de la semana. Era una alimentación monótona. Y si tomabas un producto, había alimentos que eran perjudiciales para la salud humana. Luego se ha demostrado que causaban retraso mental. La harina de arroz, la que se comía muchísimo en España. Ahora estamos tomando los alimentos mejores, Y sin embargo, leer por ahí artículos que parece que estamos comiendo lo peor, no, lo mejor que hemos comido nunca. Y podemos, porque se estudia, se comprueba y tal, y por eso la vida media está aumentando, fundamentalmente en base a la alimentación y luego a la sanidad. Gracias, José Ignacio. Seguimos con el turno de preguntas. Insisto, por favor, mucha brevedad, mucha concreción para poder dar oportunidad a más personas por allí. La definición de los transgénicos y yo quiero aportar la mía. La mía es las plantas y animales transgénicas son seres vivos cuyo sistema inmunológico fue vulnerado por el hombre a base de virus y bacterias que enferman este ser vivo y después para introducir entonces lo que nosotros queremos. Esto no tiene ningún respeto a las leyes de la naturaleza y esto también produce que un 70% de las personas rechazan estos productos transgénicos. ¿Pero qué pasa? No tenemos derecho a defendernos porque no está adecuadamente etiquetado. Entonces no tenemos ningún derecho a defendernos. Encima de todo, hay una gran ilegalidad por parte de las empresas multinacionales de biotecnología. Yo tengo aquí un artículo del Faro de Vida del 13 de febrero de 1997, hace 12 años, hace 2 años. Y el artículo dice, la genética llega al tomate. Son carnosos, suaves, sabrosos, de un color rojo atractiva y están genéticamente tratados con hormonas animales vivas para gustar más al consumidor. Este es a 10 kilómetros de mi casa, donde se ha experimentado ya con un tomate genéticamente modificado con una hormona de un animal y se ha cultivado este. Si fue vendido, yo no tengo noticia que no fue vendido. ¿Quiere plantear alguna pregunta? Después, no, pues sí, le pido brevedad para poder dar le pido brevedad para poder dar la oportunidad a otras personas. Y lo que me asusta es que el representante del gobierno tampoco nos defiende. Él, su única preocupación es cumplir con las normas europeas. Y yo conozco el documento estratégico de Burson Mastella para introducir los transgénicos en Europa, aquel documento donde dicen que no se debe hablar de medio ambiente y de la salud. Y entonces, con este documento, que es una declaración de guerra contra nuestra vida, me extraña que usted defienda tanto. Usted tiene que defender a todos. Y entonces, realmente, que etiquetan los productos de animales que fueron cultivados con transgénicos. Y rápidamente la gente produce entonces otra soja y se puede importar el mismo alimento para los animales y comprar, porque es entonces a base de esa prohibición o a base de dejar el mercado libre y informando a los consumidores. Le pido por favor que termine ya. Un punto más es que soy agricultora ecológica y os digo, os complicáis la vida, os complicáis, no solo a vos, sino a nosotros, todos nos complicáis. Vamos a ver, la administración respeta todos los sistemas de cultivo posibles, lo ecológico, lo convencional y lo transgénico. Lo que no puede adoptar es una postura antitransgénica porque con motivos científicos, porque no existe. O sea, las posiciones en Europa antiogenes de algunos países son todas por motivos políticos. Nunca se ha adoptado en mi presencia se ha rechazado por motivos científicos, solamente por motivos políticos. Algunos países políticamente se posicionan contra los transgénicos, pero las explicaciones que dan delante de mí nunca han sido, todo han sido cuando se ha votado en contra de la comisión, en contra de la comisión, porque la comisión ha propuesto que se apruebe algo en un país, siempre se ha opuesto por motivos políticos. Eso es lo primer lugar. Y España siempre acepta las decisiones de la comisión en este sentido, en este momento. Con este gobierno, o otros gobiernos cambian de situación, porque es una acción política también con los políticos de turno. Este gobierno apoya las decisiones que toma la comisión, la EFSA, y para eso se organizó todo el sistema, porque si no, es ilógico tener un sistema y después no hacer caso a lo que indica ese sistema. Lo que le hemos dicho en el semestre pasado, fue la presidencia francesa, yo estuve en el grupo que representaba a mi representación de España, y lo que nosotros decíamos sencillamente es que lo que no podemos es adoptar criterios económicos, políticos, sociales en contra de los objetivos. No, solamente hay uno, que es el científico. No hay otra razón. No hay otra razón. Y vuelvo a decir que España solamente ha utilizado uno, el mono 810. Y sin embargo, se puede importar, porque no lo puedes prohibir, porque entonces la Organización Mundial del Comercio pone unas expedientes y unas multas terroríficas a aquel país que impida que ciertos cultivos producidos en otros países se puedan comercializar en ese país. Pero España está importando millones de toneladas de soja transgénica producida en Sudamérica, en muchos países de Estados Unidos y también de maíz, de varios eventos, no solamente de maíz, sino de otros eventos. Pero que también están autorizadas y para el consumo no tiene ningún problema, porque se han hecho estudios exhaustivos en el tema. Ahora, si por motivos políticos un gobierno decide prohibirlos, pues se prohíbe ni nada, pero un gobierno no, yo científicamente no puedo adoptar, como técnico que soy, una postura en contra de algo que está aprobado y que nos ha demostrado que no tiene problemas. Bueno, vamos muy mal de tiempo y vamos a intentar recoger últimas preguntas. Allá al fondo. También soy padre de familia y consumidor. Y bueno, pues quería decir lo siguiente. Han utilizado ustedes varias veces el argumento de la independencia y de los criterios científicos como los que han decidido o han utilizado para tomar las decisiones que han tomado. Bien, yo creo que esto no es verdad. La independencia científica no existe y mucho menos no ha existido en el pasado cuando Monsanto ha utilizado como banco de pruebas su territorio de origen, Estados Unidos, América del Norte, para la aprobación de un producto que también ha utilizado como banco de pruebas para los organismos genéticamente modificados y ha sido la hormona del crecimiento, la hormona transgénica del crecimiento bovino, ¿no? Ahí hay toda una historia que nos permite observar cómo la independencia científica no existe. Pero no quiero ir por aquí, quiero ir al caso que no he escuchado por aquí de los herbicidas, ¿no? Porque la soja transgénica evidentemente está muy ligada a la utilización de un herbicida que también produce Monsanto, que es el Roundup, ¿no? Entonces, la independencia científica, digan ustedes dónde está, cuando en las pruebas que Monsanto ha, los test y pruebas que Monsanto le ha enviado al gobierno de Estados Unidos para la aprobación de este herbicida, en esas pruebas se ha demostrado posteriormente que habían sido realizadas con glifosato puro y no con el Roundup. El glifosato puro no es tóxico, lo que es tóxico es el Roundup en su conjunto con las materias coadyuvantes y la materia inerte, ¿no? Por lo tanto, se han utilizado, cuando se ha demostrado por parte de científicos, que el Roundup era contrario, era tóxico, ¿no? Por lo tanto, independencia científica y garantía de inocuidad a través de la utilización de informes, eso no existe, porque además conocemos hoy que hay varios, decenas quizás, de científicos que han sido vilipendiados y atacados y que sus publicaciones no han sido autorizadas en las principales revistas científicas como consecuencia de ir contra de poner en evidencia esos resultados. Muy brevemente. Sí, en segundo lugar, nada más decir que aquí también se ha dicho de si son iguales o no son iguales los OGMs y los productos convencionales, ¿no? Bien, sabemos que el principio que regula esto es el principio de equivalencia en sustancia. Es decir, que las autoridades americanas han considerado, lo han regulado así, de que este principio llega a que los dos productos son iguales. Pero yo me pregunto, ¿son iguales o son diferentes? Porque son iguales para que no haya que etiquetarlos. Se han escudado en ese principio para no tener la obligación de etiquetarlos, ¿vale? Y para que el consumidor no pueda identificarlos. Incluso en el tema de la leche, ¿no? Que no me da tiempo a desarrollar. Pero yo me pregunto, por otra parte dicen que son diferentes, porque son diferentes, como decía el decano de biología, que no sé su nombre, perdón, son diferentes, ¿no? Son en algo diferentes. ¿Por qué? Y ustedes se excusan en que son diferentes para conseguir un patentado, porque si fueran iguales no sería necesario la existencia de una patente, ¿no? Entonces esto último me lleva al verdadero problema que me preocupa, ¿no? Y que no es mi alimentación, porque yo puedo elegir dentro de lo que cabe, lo que como, ¿no? Lo que me preocupa, y esto creo que es una cuestión fundamental que ustedes, sobre la que ustedes han debatido, es si los transgénicos servirán o no servirán para erradicar el verdadero problema que tenemos en la actualidad, que es el hambre, no en Occidente, sino en el tercer mundo, ¿no? Entonces, es evidente que esa gente que padece hambre y esos agricultores que han tenido que abandonar la producción son agricultores pobres y son personas pobres. Y el patentado, el establecimiento de derechos de propiedad privada sobre la biodiversidad lleva al encarecimiento de los productos y, por lo tanto, dificultades extremas para que Monsanto, por primera vez, después de 100 años de una historia, permítame decirlo, y no hablo de usted, claro, después de 100 años de una historia delictiva, que ahora podamos creer que va a contribuir a la erradicación del problema del hambre. Cinco preguntas o más, entonces no sé cuánto tiempo tengo, pero vamos, es que de nuevo, si creo que debíamos respetar unas reglas mínimas del juego, que son las preguntas de una en una, porque es que si no, claro, al final yo puedo contestar a una de las cosas o dos de las que se han expuesto. Decirle que glifosato fue un herbicida desarrollado por Monsanto. En un momento dado, pues tuvo la fortuna, creo, de encontrarse con esta molécula, porque bueno, pues es un herbicida que desde el punto de vista comercial es muy interesante, porque tiene un perfil ecotoxicológico muy favorable y una toxicidad muy baja. De hecho, es una de las pocas moléculas que ha sido capaz de revisar los estrictos criterios de la Directiva 91/414 que tenemos en la Unión Europea y que está haciendo que muchas moléculas y muchos productos desaparezcan y, por lo tanto, no estén al alcance del uso de los agricultores. Pero el glifosato no lo ha inventado Monsanto ahora para emplear sobre la soja Roundup Ready. En España hay más de 30 años de uso comercial. Es decir, el glifosato era una molécula que se estaba utilizando en aplicaciones, claro, donde no hubiera, donde no se mojaran las partes verdes de la planta, en barbechos, y que es un herbicida que digamos que el problema que tiene para uso sobre un cultivo herbáceo es que no es selectivo. Es decir, si nosotros lo aplicamos sobre un maíz convencional, pues controla a las malas hierbas, solo las que estén germinadas, porque no tiene efecto residual. O sea, en ese campo al día siguiente podemos sembrar y esa semilla va a germinar sin ningún problema, pero como digo, pues también si hay maíz germinado lo va a controlar. Entonces, como decía, el nuevo desarrollo o lo que aporta, como pueden ver en la foto, el maíz, en este caso NK603, que es tolerante a glifosato, es que el agricultor que ahora, porque para que lo sepan, me atrevería a decir que el 99% o probablemente mucho más del maíz que se cultiva en España está tratado con herbicidas, pero con herbicidas residuales que se ponen antes de que germine el maíz y que evitan la germen de las malas hierbas, como pueden ver en la foto de la derecha. Lo importante es que nosotros tenemos un problema, sino que aplicamos las hierbas, podemos ajustar las dosis tipo y dar malas y no efecto residual, y sin impidiendo que esa en la opción opcional no tenemos. para su traída, si se en la página web del Ministerio de Medio Ambiente del Alto Marino, hay un registro y aparecen todos los productos autorizados en nuestro país. Ese maíz ahora es el SAI, por lo tanto es comercial. Como digo, como se viene utilizando desde hace 30 años, más de 30 años en nuestro país, verá que hay un montón de empresas, no solo Monsanto, comercializando, porque tenemos patente, nunca la tuvimos en España, del glifosato, que están comercializando formulaciones a base de glifosato, y podrá ver, si hay curiosidad, que Monsanto comercializa dos de ellas, y la clasificación es sin pictogramas de riesgo, ni para salud humana, ni para el medio ambiente. Es decir, la mínima clasificación toxicológica que se puede pedir a un fitosanitario. Por lo menos a la primera pregunta puedo responder. Continuamos en 20 preguntas más, pero antes una pregunta de todo, por favor, muy breve para finalizar. Yo insisto en que nosotros aquí hablamos de los cultivos químicos, pero hablamos efectivamente de la agricultura en conjunto. Y en varias ocasiones se han mencionado las exportaciones de maíz transgénico, de transgénico. Nosotros no solo nos oponemos al cultivo y comercialización de los transgénicos en el caso del Estado español, sino nos oponemos a su importación y efectivamente, como hay también organizaciones campesinas, consumidores, ecologistas en muchas otras partes del mundo, también se oponen a sus cultivos en los respectivos países. Sabemos que el cáncer, las enfermedades hormonales, neurológicas, inmunitarias, nerviosas, reproductivas están relacionados con los agentes químicos que convienen. Esos estudios que se han hecho en estos últimos años sobre la cuestión de la aplicación, no solo de la toxina BT que genera el propio maíz, que tiene afectación sobre nuestros organismos, sino por otras partes los otros transgénicos, como en el caso de la soja, que son resistentes al herbicida, sí, que ahora perdona, mismo se ha tratado. Perdona, ¿me puedes decir la referencia? No he interrumpido en ningún momento a ustedes. Bien, dejamos que termine. En estos últimos días, como le he dicho, ha vuelto a aflorar, digamos, todo el debate en Argentina a raíz de la utilización del glifosato. Y vuelvo a recordar, digamos, más del 75% de las cosechas genéticamente modificadas están diseñadas para tolerar la absorción del Roundup que elimina a todas las plantas que no sean genéticamente modificadas. Y se encontró de las células placentarias humanas que son muy sensibles al Roundup, aún en las concentraciones más bajas actualmente empleadas en el uso agrícola. Hay diferentes estudios científicos que aquí, no lo voy a citar porque lo pueden ver aquí, que muestran el impacto del glifosato utilizado por Monsanto, daño celular y genético, malformaciones en general, problemas del sistema nervioso en especial, daño en tejido placentario, o sea, afecta digamos, directamente a los embriones y a la reproducción, aumenta la tasa de abortos, tenemos casos de cánceres que están directamente vinculados a la utilización de estos agrotóxicos. Y vamos a otro caso, el caso del PT en el algodón. Saben que en la India Monsanto se ha hecho de las tres cuartas partes de la modificación genética en el caso del algodón. Uno de los grandes argumentos que se utilizaba para los campesinos en la India, que va a mejorar la producción y se va a afectar, digamos, a todas las diferentes plagas que existen. Pues las plagas se hicieron resistentes a las herbicidas aplicadas. Y desde 1997 al 2007, en la India se han suicidado 182.936 agricultores. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de devolver a los bancos los créditos que pidieron para hacer frente a los mayores gastos en semillas y en agrotóxicos comprados a la empresa Monsanto para el cultivo del algodón. Simplemente haciendo también un poco una referencia a la cuestión del aumento de producción, aquí se nos ha mostrado algunos gráficos cómo aumentó la producción de maíz. Si se fijaron, fueron unos datos desde 1950 hasta el 2004. Cuando cogemos la gráfica del 1998, cuando empezaron a cultivar transgénicos, hasta hoy en día, la gráfica sería bien distinta de la representación en el Ministerio de Medio Ambiente, pero además no se ve en la gráfica cómo aumentó las hectáreas, cómo ha aumentado la cantidad de fertilizantes, cómo ha aumentado sobre todo el uso de energía y cómo aumentaron las emisiones de gases de efecto invernadero ligado a la agricultura industrial en este caso. Por lo tanto, vuelvo a citar y hago referencia al estudio, porque es el estudio más amplio que se ha hecho en estos últimos 20 años, del señor William Sherman, que trata de desmistificar las pretensiones del aumento de productividad que se desprecia en general en torno a los transgénicos. El informe asegura que tras 20 años de investigaciones y de realización en Estados Unidos, los hombres americanos han conseguido un incremento de actividad y la Me cae de la serie, porque ha pasado esta diversión, pero tengo un problema de la misma especie, sin saber nada, sin saber cómo cambiar y van a actuar con ellas de un sistema. ¿Cómo es lo que se puede pasar? O sea, tipo se contiene, o sea, se pasa las acciones, se puede pensar que es un sistema más. Realmente, hay que hacer asuntos y no hay que muchas, digamos, de que no es todo, no todo está. Sí, sí, sí. Porque si no, se va a dar una manera de tener espontáneas. Pero muchísimas, todos se han la opción no va a dar.